Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. And I'm gone again. Sally says I got no end. I'm gonna get you a Sally girl. I'm gonna get you a Sally girl. I'm gonna get you a Sally girl. I'm gonna get you a Sally girl. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición muy especial de Asbury Park. Como siempre, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión, en los bongos y cortando el cable, que no es Gonzalo Martínez. Tú en las películas de acción siempre saltarías por los aires, ¿no? Sí. Porque aparte todo es convencido, es el 2, el 2, ¿eh? El 2. Y subo el 2 y no noto la aspiración de Gonzalo así. Uy, esto va a ser raro. Efectivamente, no era el 2. Hoy el programa estará completamente dedicado a la figura del Premio Nobel de Literatura 2016, el señor Bob Dylan. Y como queríamos hacer un programa muy especial, hemos pedido, Nacho, la ayuda pues al resto de miembros de esta emisora, al resto de encargados de los demás programas que a lo largo del mismo pues irán presentando y bueno, pues diciéndonos qué opinan de este premio Nobel para el señor Bob Dylan, si es merecido, si no es merecido, si les parece correcto o si no. Así que hoy tenemos un programa que va a hermanar a esta santa emisora, que es Radio Crash y es de todo menos santa. Sí, sí, eso te voy a decir yo, que esto es un nido de rojos, así que... De hecho, los cuatro jinetes del apocalipsis van a empezar su recorrido aquí delante, Gonzalo. Yo ya te voy avisando, ¿eh? Y aparte, esas compañías que nos gastamos últimamente, muy buenas, no, no son... Pues por delante 60 minutos de temas de Bob Dylan, también versiones de esos temas a cargo de, pues de artistas de primer orden. Todo eso y mucho más, habrá alguna que otra sorpresa, os aviso, a lo largo del programa de hoy. Y si te parece, Nacho, ¿qué te parece si arrancamos pues con más música? Last week in Nashville, Bob Dylan, one of the top writers, well, I don't have to tell you who Bob Dylan is, the greatest writer of our time, was at our house, and he and I sat down and wrote a song together. And let me see if I can find that damn thing. I'll sing it for you. Yeah, here it is. It's called Wanted Man. Do you know the introduction, Bob? Okay. Wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio, wanted man in Mississippi, wanted man in old Cheyenne. Wherever you might look tonight, you might see this wanted man. I might be in Colorado or Georgia by the sea, working for some man who may not know at all who I might be. If you ever see me coming, and if you know who I am, don't you breathe it to nobody, 'cause you know I'm on the lam. Wanted man by Lucy Watson, wanted man by Jeannie Brown, wanted man by Nellie Johnson, wanted man in this Texas town. But I've had all that I wanted of a lot of things I had, and a lot more than I needed of some things that turned out bad. Da-da-da. To get myself a map, went the wrong way into Juarez with Juanita on my lap. Then I went to sleep in Shreveport, woke up in Abilene, wondering why the hell I'm wanted at some town halfway between. Wanted man in Albuquerque, wanted man in Syracuse, wanted man in Tallahassee, wanted man in Baton Rouge. There's somebody set to grab me anywhere that I might be, and wherever you might look tonight, you might get a glimpse of me. Wanted man in California, wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio, wanted man. Hola, saludos, soy Joacu del Furacu Indiscreto de Radio Crash, y sobre el tema del premio Nobel a Bob Dylan, mi opinión, y la hemos dado en nuestro programa la semana pasada, es bien sencilla. Pienso que las canciones son un producto literario básico y elemental en la historia de la humanidad. Pienso que se cantaban textos antes de que se pudieran escribir, y que se les añadían las rimas y las melodías para que así fuesen más fácilmente recordables y pasasen a las siguientes generaciones, y que un poema no es ni más ni menos que una canción a la que se le ha quitado la música. Dado mi apoyo a la música y a personajes que han hecho tanto por la música como Bob Dylan, solo veo un pero, y es que desde nuestro país, en el cual hay muchísima gente que no comprende el inglés, no se puede valorar lo suficientemente bien el sentido de las letras en las canciones de Bob Dylan, especialmente muchas que tienen giros lingüísticos y metáforas algo complicadas, pero que no dejan de ser poemas musicalizados. Como ya dijimos en nuestro programa, pensamos que el Premio Nobel de la Literatura a Bob Dylan significa también premiar de alguna manera a personajes como Picasso, como Lorca, como Camarón, como Goya, como los hermanos Marx, como el tío que pintó las primeras pinturas de Altamira o como los juglares medievales, y que reconoce la trayectoria de un hombre que lleva 50 años de creaciones brutalmente personales y con mensajes literarios, acompañados de música, eso sí. Además, el premio Príncipe de Asturias de las letras, un tal Richard Ford, que nos lo hará un poquito más, que no es asturiano ni español y que sabe mucho inglés por haber nacido en Jackson, Mississippi, también opinaba algo parecido y se mostró totalmente a favor de que un premio Nobel de Literatura se entregue a un personaje como Bob Dylan. Pues que ahí queda eso, que no se lo lleve el viento. Bien, gracias a Shoku por este testimonio, que aparte, bueno, tenía su mérito, porque dar un testimonio mientras estás con la batidora haciendo un puré, pues tiene, la verdad, es el multitasking este famoso de hoy en día, Gonzalo, un saludo para él. No, es verdad. A ver, muchísimas gracias, porque aparte, sobre todo, está bien argumentado, no es como otros que vamos a escuchar. Como otros que vamos a escuchar, efectivamente. Enrique, no va por ti, no va por ti, de verdad, te queremos, aunque no te dejes esto todas las semanas, que hay que reactivarlo de nuevo. No, es broma. Pues, a ver, es una opinión. ¿Quién ha dicho que las canciones no pueden ser literatura? Pues sí, en este caso. No, efectivamente, es que lo son. O sea, son poemas en la mayoría de las canciones. Bueno, hay otras que no se rigen por ese, digamos, por las normas, ¿no? De rima y demás. Y eso me dice que se inventó el verso libre. Y métrica, pero sí. A ver, no, estos no son los versos alejandrinos, ¿eh? Hace mucho que no se busca la rima, ni asonante ni consonante, sino la musicalidad. De hecho, bueno, cualquier recital de poesía hoy en día, pues le puedes meter un sonido de guitarra por abajo o dos notas de piano y ¡ah, qué bien, qué performance! Y sí, es eso. Bueno, por si acaso, yo creo que el poeta más... bueno, de los más nombrados que hay en este país ahora, que es Luis García Montero, si lo conocemos principalmente es por las versiones que han hecho, las adaptaciones que han hecho de sus poemas artistas como Quique González, que tampoco es poeta, ¿no? Bueno, testimonio número uno, ahora vamos con el 2, si te parece, Gonzalo. Espera un segundo, sí. El tema que escuchábamos de Johnny Cash, Wanted Man, es un tema escrito, coescrito con Bob Dylan para las sesiones del Nashville Skyline. Y Bob Dylan y Johnny Cash, bueno, pues compartieron amistad durante más de 40 años y se conocieron en el año, me parece, en el 60 y... no sé si sería en el 60 y, en el 63 o... no, en el 64, en el Newport Festival, un festival de folk del cual fue protagonista muchas veces el señor Bob Dylan, como Pete Seeger y muchos más. Bien, testimonio número 2. Hola, muy buenas tardes, soy Enrique de Bacanal Musical y bueno, era sobre esta encuesta que está haciendo la gente de Asbury Park sobre el premio Nobel de Bob Dylan. Yo personalmente pienso que los premios Nobel, bueno, tienen mucho de político, lo cual, bueno, que se lo coman ellos mismos, me da igual. Hombre, gracias a los premios Nobel he descubierto pues un escritor como era Ibn Kenes, que hace poco se nos fue, que para mí es de los grandes de la literatura. Y bueno, tiene sus cosas buenas, cosas malas. A mí me da igual que se la den a Bob Dylan o no se la den. Como si se la dan, alguno decía, a Sabina. Me da igual. Muy buenas tardes y pasarlo bien a Asbury Park. No, por favor, a Sabina, ¿no? Y tenía el consolador y entonces... Sí, tengo voz de Sabina. Lo siento, es el catarro que queréis que pase. Que haga, bueno, otra opinión. Efectivamente. Alguien que se la pela a los premios. Bueno, ya sabéis, va a Canal Musical todos los miércoles antes justo de Asbury Park, a partir de las... de las 9 de la noche. Y el Fuera con Discreto, antes no lo mencionamos, todos los viernes a partir de las 7. Ya sabéis que hoy vamos a tener testimonios de algunos compañeros de esta emisora, de otros programas, a los cuales les hemos pedido hoy ayuda, bueno, pues para hablar de Bob Dylan, para hacer esto un poco distinto, para que no solo sea obra, vida y milagros del señor Robert Zimmerman, recordar que es un hombre original. Pues tenemos por ahí, como no, más música, y esta vez vamos a escuchar al propio Bob Dylan, Nacho, con uno de sus temas, quizás de los más conocidos. Sí, del disco que le costó más de un disgusto en Estados Unidos, el John Wesley Harding, porque se le ocurrió sacar una guitarra eléctrica. ¿A quién se le ocurre? Un tema que luego más adelante versionaría U2 en el Rattenham, otro disco maldito para la banda irlandesa. Me parece que esta canción es gaf, pero no, ahora es un tema... yo creo que, aparte, si coges la letra por letra, o sea, lo que es la letra de la canción, de los más complicados de todos los éxitos que ha tenido Bob Dylan, que han sido muchos, pero bueno, esto sí que es... Y quizás yo creo que el éxito con mayor número de versiones. Sí. Por lo menos versiones conocidas. Hay otra Jimi Hendrix, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, esto es un tema de esos que se adapta a cualquier artista. En este caso vamos a la versión original, la de Bob Dylan, All Along the Watchtower. Pues esta versión la extraíamos del álbum Before the Flood, donde Bob Dylan es acompañado por ya sabéis, pues por Robbie Robertson, Levon Helm, Richard Manuel y compañía. The Band, la banda que lo acompañó durante un tiempo, que primero se llamaban The Hawks. Por cierto, una canción que, aparte de los que hemos hecho anteriormente, también la versionó la de Matthews Band, Neil Young y El Demonio también. Eric Clapton también ha versionado esta canción. Sí, pero no escucha esa versión. Cuidado, Gonzalo. No, no, que todavía no. Huele azufre ahí, sí, en el estudio. Sí, huele azufre, sí, azufre. Es el apocalipsis. Bueno, el caso es que este tema, por cierto, para los que tengan interés, ha salido en múltiples películas, incluido en Una historia del Bronx, que era el tema con el que abrían todas sus actuaciones la banda que salía en la película. Una curiosidad así de Abuelo Cebolleta. Bueno, pues, ¿qué te parece, Nacho? Si seguimos así, de carrerilla, con más música y después seguimos con pues más colaboraciones de gente de esta emisora. Ya sabéis, en este especial de Bob Dylan, pues, celebrando que ha ganado el premio Nobel. Pues sí, después de Lola London Watchtower, vamos ahora a una versión de Mike Inez, de ese tema que se llama Don't Think Twice. Pues escuchábamos a Mike Ness, líder de la banda Social Distortion, y que en el 99 publicaba su primer álbum solitario, donde incluía esta versión de Don't Think Twice de el señor Bob Dylan. Tenemos por ahí más testimonios, más. Hola, buenas noches, aquí el capitán Hache de La Bárbara. Bueno, respecto al tema de Dylan, a mí me parece perfecto que le den el premio Nobel. Pues todos sabemos que el premio Nobel no es más que una pantomima, desde que se lo dieron a gente como Obama y demás, pues bueno, no van a ningún lado. Y respecto a la noticia que ha saltado a la palestra en los últimos días, que Dylan no les coge el teléfono, pues me parece un zasca en toda regla. Y como buen amante de los zascas, pues chapó, clap, clap, clap, al señor Dylan, que siga así, que no conteste ni al teléfono, ni al timbre, ni al email. Bravo, bravo Dylan, bravo. Hola, buenas noches, soy Marina Caracolina de la Caracola Espacial. Yo, bueno, como caracolícola, a mí me apetecía dar mi opinión. Yo pienso que, no sé muy bien en qué consiste eso de los premios Nobel, pero considero que deberían de dar el premio a literatura a alguien que haga literatura, como un escritor, y debería de existir un premio Nobel a la música o al arte musical. Y entonces sí que estaría de acuerdo que se lo dieran a un músico, pero bueno, aún así, la música incluye literatura. Pero bueno, creo que está bien que se lo hayan dado a un músico. Me alegro por él, le sea feliz. Bye bye, buenas noches, adiós, caracolícolas. Bueno, Gonzalo, veo que hoy todo el mundo cena puré en Radio Crash. Sí, no sé, pues mire que yo no tengo un aparato de esos, yo lo hago a la vieja usanza ahí, machacando ahí con el tenedor, hasta que... ¿Cuánto tarda? ¿5 días? Más o menos. Bueno, pues escuchábamos a nuestros compañeros Estefan y Marina, Estefan de La Bárbara, que ya sabéis, ha estrenado horario esta semana. Ahora va a ser La Bárbara todos los lunes de 8 a 11 de la mañana. Hay que tener moral, levantarse bien tempranito para nosotros que nos estamos durmiendo ahora. ¿Tú te imaginas tener que hacer el programa a las 8 de la mañana, Nacho? Por Dios. Sí, pues hombre, Gonzalo, ¿qué quieres que te diga? Yo a las 8 de la mañana ya llevo hora y media despierto. Sí, pero no tienes que hacer el programa. No. Haces otras cosas. Tengo que dar desayuno, sí que ver pañales. ¿Qué quieres? Y bueno, ya sabéis, también Marina con La Caracola Especial, el programa infantil, dirigido a un público infantil, pero que también lo pueden escuchar adultos aquí en Asbury Park. Perdón, en Radio Crash, ya no sé. Hemos tomado la emisora. Sí, ya no sé ni lo que digo. Vamos a acabar con la música de Manu Chao. Que lo sepáis todos. Comentaba Estefan lo que íbamos a adelantaros ahora, que es que Bob Dylan pues está pasando un poco de la gente esta que da el premio Nobel, ¿eh? No coge el teléfono. Ya sabéis que a Bob Dylan le gusta estar a su bola. Pues estará por ahí, bueno, está de gira, ya sabéis, esa eterna gira de Bob Dylan. Y cuando no está de gira, pues está ahí comprando casas, ¿eh? Pues una cosa que hace Bob Dylan, colecciona casas donde se grabaron discos famosos. O sea, tiene casas de Neil Young, casas de fueron de... Bueno, andaba detrás de la que en la que Springsteen había compuesto el Born to Run. No sé si la habrá comprado ya. Pero bueno, ya sabes, la gente que somos pobres, pues nos dedicamos a esas cosas, a coleccionar casas. Por cierto, que cuando estaba buscando la casa de Springsteen, pues se fue detenido por la policía porque los vecinos llamaron diciendo que había un vagabundo por la calle husmeando entre las viviendas. Y resultó que era el señor Bob Dylan, que iba de incógnito. Bueno, menos mal que llamaron a la policía y no se liaron a tiros con él, que es una desventaja de vivir en Estados Unidos. Pero bueno, el caso es que bueno, seguro que seguro que fue simpático con los policías. Bueno, no, tampoco. Vamos a seguir escuchando más música de Bob Dylan, otra vez un tema original, este Masters of War. Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive, a world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, before threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? But to talk out of turn, you might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's the one thing I know, I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find, when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lured down to your deathbed, and I stand over your grave, and I'm sure that you're dead. Bueno, pues escuchábamos este Masters of War, que originalmente aparecía en el álbum Free Willing del año 63, que por cierto, Nacho, es el segundo álbum que me compré en mi vida, le tengo un especial cariño, es mi disco favorito de Bob Dylan. Y me acuerdo que lo compré porque me gustó mucho la foto de la portada en la que aparece Bob Dylan paseando con una chica por la calle, que es una foto de Don Hunstein, que esto no lo sé yo por friki, sino porque lo pone el CD que tengo aquí en mis manos. Y esto es una cosa que aprendí yo de la persona que va a brindar el siguiente testimonio en el programa de hoy, una persona que nos enseñó a todos que las carátulas, en la información que traen los propios álbumes, pues de ahí se puede sacar un programa entero de radio. Buenas noches, soy Jimmy, el fiu de Miro, conductor del programa In Campo Aperto, que se encuentra en estos momentos en stand-by, digamos en un stand-by sabático, en Radio Crash después de 12 años. Y me gustaría dar la opinión sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Dar un Premio Nobel a un escritor de discos como Bob Dylan está muy bien, pero yo creo que tendrían que habérselo dado a Chuck Berry, que tiene 90 tacos y va a escribir su próximo libro enseguida. Con lo cual, como escritor de discos, me parece bastante más interesante, ya puestos a que esté vivo, porque si nos referimos a los que no lo están, pues quedaría mucho mejor dárselo a Willie Dixon, por ejemplo, ¿no? Y si queréis otro vivo por ahí que también se lo mereciera por escribir muchos discos, pues a lo mejor era Van Morrison, que tiene 71 añitos y está como una moto. Pues nada, que mando un fuerte saludo desde el Yucatán a todos los escuchantes de Asbury Park. Besitos de piquito para ellas y un abrazo sin roce de penes para ellos. Alá, cuidaros mucho. Agur. Pues cuídate tú también mucho, Jimmy. Ya sabéis que... ¿Qué tipo de saludos hace? Que aquí en Radio Cara siempre tienes un sitio reservado, además en todos los programas te recibiremos con mucho gusto. Y también hemos, pues, pedimos la colaboración de nuestros amigos de Cinefagia, que están aquí todos los lunes a partir de las 7 de la tarde. Hola, muy buenas compañeros y sin embargo también amigos de Asbury Park. Nosotros desde Cinefagia FM ya sabéis que somos muy poco amigos de los títulos y de los honores. Creemos que la batalla por el premio Nobel a Bob Dylan, encuadrarlo en una categoría, fue una soberana tontería, una auténtica batalla de cuñados. Da igual etiquetar el legado de Dylan. Si entendemos que no coja el teléfono, yo tampoco le cogería el teléfono a una entidad que ha premiado con el Nobel de la Paz a Barack Obama y a la Unión Europea, pero sí que nos parecería bien que, por ejemplo, mandara a Cate Blanchett, que tiene experiencia en hacerse pasar por él, recogiera el dinero y lo donara íntegramente a la buena gente de los premios Princesa de Asturias, a la buena gente que está en la acera, en el otro lado de la valla. Un saludo y enhorabuena por el programa. Gracias, gracias. Aquí, vamos, esto con la cuesta del Molotov, esta emisora, ahora Gonzalo. Nunca he sido tan subversivos en este programa, ¿eh? ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos una versión ahora de la mujer, yo creo que más protagonismo ha tenido en la historia de este programa? Y siempre lo digo, se debe a que es la mujer con la que me levanto todas las mañanas. Lo malo es que siempre se acuesta con otro. Sí, no piensen ustedes que aquí Gonzalo Martínez es como Lorenzo Lamas, ni mucho menos. Es que la sintonía que tiene el móvil para despertarse es un tema de Nora Jones. Lo decimos para los que se pensaban que aquí teníamos un fucker, un killer. No, no, todo lo contrario. Gonzalo, te queremos igual. Vamos a escuchar I'll Be Your Baby Tonight, otro tema de Bob Dylan versionado en la deliciosa voz de Nora Jones. Thank you. is gonna sail away, and we're gonna forget it. The big fat moon is gonna shine like a spoon. We're gonna let it, you won't regret it. Kick your shoes off, and don't you fear, bring that bottle. I'll be your baby tonight. 'Cause I'll be your baby tonight. 'Cause I'll be your baby tonight. Bueno, y ahora otra de las sorpresas, junto con Jimmy, tenemos a Arturo, de Movida en la Cantina. Ya sabéis, el programa que normalmente durante el invierno empieza justo cuando acaba, bueno, justo unos minutos después de acabar Asbury Park. Y hay que ir a buscarlo al bar, sí, ¿no? por eso. Y nos envía este mensaje desde Suiza, donde se está sometiendo, pues ya sabéis, a lo que hacen los famosos, una buena limpieza de sangre, por ahí coincide con Mick Jagger y compañía. Y está John Fitzgerald Kennedy en Suiza, ya sabéis que está junto a Elvis Presley. Y Freddie Mercury. Sí, sí. En cambio, a Jimi Hendrix nadie lo ha visto por ahí. No lo digo yo, lo decía Farley. Bien, vamos a escuchar a Arturo, te queremos igual, aunque vengas cambiado. ¿Qué tal, compañeros? Yo no voy a entrar en polémica de si Bob Dylan se merece el premio Nobel o no. Tal vez lo que tendría que hacer la Academia de la Música es hacer ya un premio Nobel de la Música, en parte para dignificar un poco esta forma de arte, esta forma de expresión. Pero si pensamos en Bob Dylan, estamos hablando sin duda alguna del compositor más grande que ha dado la música pop en los últimos 50 años. Sobre todo, su figura fue muy importante, como todo el mundo sabe, allá en los años 60, y también fue una pieza clave y contribuyó enormemente a toda esa revolución social que hubo sobre todo en los Estados Unidos. Repito, yo me alegro porque me encanta Bob Dylan, con muchos de vosotros, y nada, y así también parte me sirve para presumir de tener en mis vitrinas pues la biografía de un premio Nobel, que queda muy bien. Hasta luego, nos vemos dentro de poco. Un saludo a todos los oyentes de Asbury Park y de Radio Crash. A ver, los compañeros de Asbury Park me piden que escoja un tema del repertorio de Bob Dylan, del EP Desire del 75, y me he decantado por Romance en Durango, por una cuestión muy, muy simple, muy sencilla. En esta canción, no me acuerdo si en algún tema más, pues toca la guitarra, como no, Eric Clapton. Bob Dylan y Eric Clapton son viejos amigos, e incluso recuerdo que en el disco de Eric Clapton no tiene amigos, ya te lo hemos dicho. Eric Clapton interpretaba un tema llamado Sign Language, el lenguaje de los signos, que fue una canción que le cedió, que le regaló Bob Dylan a Eric Clapton. Supongo que se la robó. Que cantó por esa canción. Y también este LP fue publicado poco después de la película de Pat Garrett, and Billy the Kid, y también por eso algunos de esos temas tienen ese sonido fronterizo. Pues nada, qué pena que no los tiros no se los metieran a Dylan, que no es uno de los más conocidos, pero bueno, es como no una gran canción del premio Nobel Bob Dylan. Bien, bien, Gonzalo. Damos las gracias a Arturo por esa opinión. Sí, gracias, Arturo. Gracias. Sí, gracias. Sí. Estamos muy contentos de que hayas opinado así. Bueno, pues como presentaba Arturo aquí, vamos a escuchar un siguiente tema de Bob Dylan, del álbum Desire. Ya sabéis, si la radio bola azufre, no es cosa nuestra, es que aparece Eric Clapton. Hot chili peppers in the blistering sun, dust on my face and my cape. Me and Magdalene on the run. I think this time we shall escape. So my guitar Bueno, y después de este romance en Durango, en el cual pues podíamos escuchar a Bob Dylan pues chapurreando, ¿no? Un poquitín de castellano. Vamos a entrar ya en la recta final del programa, pero antes nos queda otra de las sorpresas, otro testimonio. De momento vamos a, lo que vamos a escuchar ahora es otro tema del que se hizo una versión conocidísima por parte de los Rolling Stones, pero la original es de Bob Dylan, tema que sí se titula Like a Rolling Stone. Make a deal. Y ahora sí, vamos con el último testimonio sorpresa de la noche de hoy. Hola chavales, soy Pablo Valdés. Nada, lo de los Nobel, pues no sé, creo que es una asociación privada o algo así, ¿no? Entonces pueden hacer un poco lo que les salga de las pelotas. La verdad que está bien que se lo den a Dylan como que se lo den a cualquier otro, ¿no? Me importa bastante poco. Lo mejor de todo es que hicieron un chiste ahí muy cojonudo, ¿no? Que dice algo así como, le dan el de la paz a Obama, el de las letras a Dylan, y creo que el año que viene al del Calimocho le van a dar también el de química. Así que nada, a seguir ahí con el buen humor el programa y un abrazo para todos muy fuerte. Rock and roll. Bueno, pues era el testimonio de Pablo Valdés, músico asturiano y amigo del programa. Por cierto, que tendremos que invitar en breve otra vez al mismo para que nos afine esas dos Gibson que nos regaló Nacho. Pues, yo es que lo de afinar no sé, bueno, tampoco sé tocarla, pero yo es que hago el detalle de regalarnos dos guitarrazos, pues. Hago el ventilador como Pérez, tac, tac, tac, tac. Yo le doy la vuelta y le doy ahí como Torre Bruno. Pero no llevaba, no llevaba, tocaba la de... no era guitarra, Gonzalo, porque no porque la guitarra estaba entero. No, sí. Era una mandolina. Sí. Vale, vamos a ir despidiendo ya el programa, que estamos degenerando, Gonzalo. Llegamos al final del programa. Una vez más se nos ha echado el tiempo encima. Aunque Nacho, tendremos que darnos una palmadita cada uno en la chepa, porque nos ha dado tiempo a meter toda la música que traíamos al programa de hoy. Como siempre, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza y además pendiente de las redes sociales, con todos ustedes ha estado el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución del guión en los bongos, y hoy trayéndonos artistas, testimonios, recopilando información, canciones y versiones, Gonzalo Martínez. Gracias a todos los amigos que han colaborado en el programa de hoy, y para despedirnos vamos a escuchar a Bob Dylan con otro gran amigo, el señor Bruce Springsteen. Sí, amigo de verdad, ¿eh? No como el otro. Sí, sí. A este no hace falta que Dylan le dé canciones. No. Este se las compone él solo. Él solo, ¿eh? Y mira, nunca voy a ver una versión de Bruce Springsteen con Eric Clapton. Ni anda robando las novias a... Ah, bueno, eso sí. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Bob Dylan, Bruce Springsteen, con el tema con el que cerramos el programa de hoy. Forever Young no es la versión de... Lo de Alphaville no es una versión, aviso. Vamos, que no, es una gran canción de los 80, pero no tiene nada que ver con un tema que era originalmente una nana para sus hijos. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Forever Young. Hasta la semana que viene. Adiós. God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change. May your heart always be joyful. May your song.